¿No quieres café, mamá? No, quedé muy bien, gracias. Procurando nomás hablar un poquito alto, ¿no? Procurando hablar un poquito nosotros alto ya con eso. Cállame esos muchachos, ¿no? Ándale, Mar, tú, Héctor, te va a llegar una mesa esa y vas a ver que no. Ya, tú me dices cuándo. ¿Listo? ¿De los dos? Apreciables amigos, estamos de nueva cuenta en el Quelite. Hoy es semana de Pascua, hoy inicia la semana de la mota en Mazatlán. Y el Quelite sigue igual de exitoso. Esta mañana, cuando recién llegamos, había autobuses, había gente caminando por las calles, paseando a caballo. Y nosotros veníamos simplemente a desayunar, pero nos encontramos con la grata presencia de Marte Castro. Digo, Marte Molina, le evitamos eso. De Marte Molina, quien está de vacaciones con su familia aquí. Bueno, pues no pudimos resistir la tentación de pedirle una entrevista, que nos hiciera el favor de hacernos unos comentarios. Reitero, está de vacaciones, vamos a tratar de platicar con él acerca de toda su gran experiencia que tiene dentro de Sectur. Él, entre otras cosas, es uno de los iniciadores del programa Pueblos Mágicos. Ahora está en una dirección adjunta en la propia Sectur del análisis regional de los productos turísticos. Y bueno, pues Marte, discúlpame eso de que te dije Marte Castro, es un gran amigo mío, ¿no? Marte Molina, qué bueno que estás en el Quelite, ¿cómo te la has pasado? Gracias, buenos días, señor Lizárraga. Buenos días, doctor Osuna. Buenos días, mi Marte. Pues aquí, querido. La verdad es que uno siempre regresa al terruño donde es bien recibido, donde ha pasado experiencias, donde encuentra amistades y la reencuentra, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos en esta combinación de lo que es un destino de sol y playa y en los alrededores donde podemos encontrar grandes sorpresas, pueblos mágicos, ya tienen tres ustedes, y otras poblaciones que van en vías de... La verdad es que es muy reconfortante ver a los amigos, ver que los destinos están llenos, están repletos. Mazatlán está, me parece que al 100% de ocupación, hay mucha actividad. Por supuesto que la Semana Santa, la Semana de Pascua tienen que ver, pero aquí en el Quelite hay una cuestión que es un pueblo vivo, un pueblo que está activo, un pueblo que tiene gente, que camina sus empedrados, que disfruta la tranquilidad de una población típica, vernácula, y que viene a disfrutar claramente el tema de la gastronomía tradicional. Doctor, ¿cómo se siente con la compañía de Marte? No, pues a Marte lo conozco desde que recién inició. Él vio cuando nazco en todo este proyecto de lo que era el turismo rural, cómo a los principios era difícil entender esta oferta, ¿no? Para el complemento de un destino de sol y playa. Y hoy pues estamos viviendo la moda de que la gente quiere vivir experiencias, quiere estar en contacto más con la gente, más con la naturaleza, probar, saborear la gastronomía rural. Y pues es mucho el tiempo que tengo de conocer a Marte y siempre hemos llevado una gran amistad y me siento muy complacido de que esté él aquí y con su familia, y me da gusto también pues que vengan a disfrutar también en los lugares donde ellos por tiempo, un programa de ese tour donde Marte dirigía a lo que era Sinaloa. Ahorita a lo mejor él está más bien con el tema de lo religioso, ¿verdad, Marte? Entre otras cosas. Entre otras cosas, dentro de ese tour, pero aún pues he tenido la dicha de conocer a todos los ejecutivos, a todos los trabajadores de ahí de ese tour, y con todos llevo gran relación, desde gente que ya no está, así como la gente que se ha venido integrando a ese tour. Me ha tocado trabajar con ella y pues sigo contento. Es una actividad que A mí me apasiona, creo mucho en el turismo. Yo sé que el turismo es una actividad que saca adelante a nuestras comunidades y a Mazatlán como destino, pues le sirve mucho porque lo diversifica y de esa manera es una oferta más a la vanguardia del siglo XXI, como lo demanda el turismo tanto nacional como internacional, el hecho de vivir experiencias. Marte, no puedo resistir preguntarte, porque mucha gente se pregunta, y yo creo que tú nos pudieras orientar un poquito. ¿Qué es el programa de Pueblos Mágicos? No sé si te puedes responder. Bueno, sí, con gusto. El programa es un esfuerzo para impulsar el desarrollo socioeconómico de poblaciones que sobre todo tienen un patrimonio cultural y natural que con el apoyo de la Secretaría de Turismo, de los gobiernos estatales y municipales, se pone en valor turístico. ¿Qué quiere decir esto? Que se le crean condiciones para que estas poblaciones puedan recibir visitantes, para que se puedan convertir a una actividad económica que ha resultado mucho más barata que la industria y que definitivamente contribuye al desarrollo socioeconómico de estas comunidades. Aquí, si bien hoy el Quelite no tiene esa denominación, es un claro ejemplo de que también los esfuerzos de la Secretaría de Turismo del Estado con la Secretaría de Turismo Federal, apoyando obra, pueden mejorar las condiciones de una población. Aquí se han hecho esfuerzos para mejorar la imagen urbana, para que esta población sea caminable, sea disfrutable, que puedan observar su arquitectura vernácula, que puedan observar el campo. Aquí tenemos muchos ejemplos, sembradíos de mango, de calabaza, tenemos granjas, de muchos productos, y la verdad es que es un gran contraste tener a tiro de piedra un destino de sol y playa con toda la modernidad, con toda la modernidad que exige el mercado internacional, con toda la modernidad que sí exige un mercado nacional que cada vez se vuelve más conocedor de los temas, y tener esta combinación a un entorno rural donde se hace el famoso touring en términos técnicos, digamos. Siempre se ha pugnado porque los destinos de playa se apoyen en destinos rurales o en otro tipo de poblaciones típicas, o que las poblaciones típicas y las grandes ciudades se apoyen de un destino de sol y playa. La verdad es que esta es una combinación que resulta, ayuda a que de verdad haya un esfuerzo de desarrollo socioeconómico en cuanto a generación de empleo, en cuanto a que la producción local sea aprovechada por estos establecimientos, y sobre todo eso, que mantengan a su población con empleo lícito, con empleo que es bien remunerado y que no haya éxodo rural, ¿no? O sea, nosotros hemos escuchado durante mucho tiempo que el campo mexicano pues exporta trabajadores hacia otros países, hacia otras latitudes, a las grandes ciudades. Aquí estamos observando lo contrario. Aquí está la población, me contaba el doctor que tiene ya 120 trabajadores, y esos 120 trabajadores son de aquí, de esta población, lo cual estamos hablando del mantenimiento de 120 familias, más todo lo que significa la cadena de valor en cuanto a proveeduría. Y la proveeduría, aquí tenemos quesos, jocoque, leche, natas, que alguien los está produciendo en esta población. Tenemos una serie de productos del campo y de la ganadería que de verdad son disfrutables aquí. Y con este tema de la gastronomía, pues el doctor está poniendo la comida de rancho, como él dice, en la gastronomía nacional, ¿no? La cocina tradicional sinaloense, que es de rancho, porque tienen otra exquisitez en el tema de sol y playa, con todos los mariscos, los pescados, ¿no? Así, aquí probar el callo de hache, el aguachile, el zarandeado, todo eso es, la verdad es que son manjares verdaderamente para el paladar de alguien común. Y aquí llegar aquí y ver ese contraste de esta comida tradicional que de verdad a uno le falta estómago para poder aprovechar todo esto. Los postres, que son algo excepcional. Hoy nos dieron postre de papa. Ayer de frijol. Hemos probado el de frijol, el de haba. O sea, postres que uno no se imagina que existen. Y aquí nos platica el doctor que son postres tradicionales de hace mucho tiempo. La verdad es que descubrir y redescubrir estas poblaciones típicas, estas poblaciones vernáculas, de verdad que es un gusto para mí, porque sé que he participado en gran parte de este esfuerzo de la Secretaría de Turismo como parte del equipo de la Secretaría de Turismo, pero también como profesional del turismo. Uh-huh. Yo soy especialista en gestión de los destinos turísticos, en planeación y desarrollo turístico, y la verdad que aquí podemos corroborar todas esas teorías que hemos dicho de que el turismo sirve para generar desarrollo socioeconómico. Abonándole un poquito más a eso que dijiste, el doctor, aparte que está reteniendo población, ya está importando de algunos otros lugares gente que venga a trabajar o pero, a desarrollar. Pero dentro de la misma sindicatura, de los mismos pueblos, porque como decía él, o sea, el evitar el éxodo de la gente, para mí es muy importante que los pueblos se rejuvenezcan, porque los pueblos van quedando con pura gente ya grande, con pura gente viejecita, van quedando los pueblos solos. Entonces el turismo es algo que coadyuva a que la gente vivamos mucho mejor, que la gente no tenga la necesidad de irse. Hay todo un cambio, como dice, social, económico, cultural, muy bonito. Y pues yo le agradezco también mucho a Marte, porque él nació con la idea, que al principio él fue escéptico también, porque para él no fue fácil entender que esto pudiera tener un cambio, ¿no? O sea, porque se necesitaba realmente una gente con mucha perseverancia, con mucha pasión, con muchas ganas de demostrar que las cosas sí se pueden hacer. Y lo más importante, me gustaría pues que no todos los pueblos fueran mágicos, pero sí que todos los pueblos pudieran ser dignos de ser visitados y dejar el turismo una derrama económica, como en el caso aquí del Quemado, de La Mole, la Sábila. Los pueblos que tenemos alrededor del Quelite también son favorecidos, porque les compramos el carbón, les compramos la leche, les compramos el frijol, les compramos el maíz, les compramos la manteca, les compramos el chicharrón, les compramos todo lo que es para pozole, compramos toda la papaya que hay aquí, todo el limón que hay en el pueblo lo compramos, todo el chorizo, todo el chicharrón, todos los asientos de puerco los compramos, todo eso se compra en el pueblo, el hígado, todo, las lenguas, los lomos, todo eso, hay trabajo, o sea, es una cadena que se va dando en todo para llegar a hacer todo esto, pues. Está Marte, tú eres parte de eso. Y Marte, bueno, para mí, es que Marte para mí pues fue mi padrino, fue con quien él nací, y con el licenciado Cepeda Valdés también, pues, o sea, porque inclusive Cepeda fue como criticado, como bulleado en aquella época, por la razón de que no le tenían fe a esto, y más sin embargo, con esto es muy importante por evitar ese éxodo, por fortalecer la identidad, por socializar, por tener mejorías también en las cosas educativas, ya que nosotros también hemos sido como una empresa sustentable, porque hemos apoyado a las bibliotecas, al desayunador, a la cosa deportiva, a la cosa de mejoramiento de paisajismo. Revitalizado las tradiciones, todo eso, la gente se siente muy orgullosa ahora. Mucha gente que se había ido del Quelite, sus nietos, bisnietos, están viniendo. Hemos visto mucho paisanito que vienen a comer aquí porque quieren volver a vivir aquella época en la que ellos migraron de sus zonas rurales, y que ahora otra vez es como venir a saciar esa nostalgia que sienten ellos fuera de su patria, de su tierra, y que vienen aquí a dejarnos pues divisas económicas que pueden servir para otros programas. Y doctor, sinceramente me emociono, ¿no?, cuando oigo estas cosas. Y yo como mazatleco alcanzo a ver perfectamente y a palpar esto. Pero siento que mis paisanos o mis compañeros mazatlecos, sobre todo los de la cadena turística, no ven bien lo que tú ves, lo que ya ve el doctor, y tal vez lo que yo vea. ¿Cómo hacerle para convencernos que Mazatlán debe de tener en el Quelite? Digo, es una recomendación, una sugerencia, yo sé que tú ya no estás ahí. ¿Pero qué deberíamos hacer en conjunto, tanto el doctor y los mujeres, para impulsar a que este pueblo llegue a Pueblo Mágico? En tu en tu juicio? ¿Experiencia es percepción? Bueno, la verdad es que el Quelite es sindicatura de Mazatlán. Por lo tanto, se convierte en un sitio de interés turístico del propio destino de Sol y Playa. Si nosotros gestionamos un destino turístico, estamos de acuerdo en que tenemos un núcleo poblacional, un núcleo importante, una zona turística importante, donde normalmente se va a concentrar el mayor flujo de visitantes. Pero estos destinos tienen algo más que ofrecer. Entonces, la parte esencial de un destino de Sol y Playa son las embarcaciones, la playa, el parachute, la banana, el paseo en yate, la pesca deportiva. Pero la gente se cansa de estar en el sol, no puede estar ahora con estas recomendaciones de estar todo el tiempo en el sol, en la playa o en la alberca, ¿no? Y las edades. Sí, tienen que también ir evolucionando en función. Si una familia trae niños, pues prefieren estar en la alberca. Si una familia trae jovencitos, prefieren estar en la playa. Pero si trae ya gente madura, gente mayor, estos son precisamente las oportunidades que generan estas poblaciones típicas. Venir a caminar plácidamente, confortablemente, con tranquilidad, y encontrar este tema de la tranquilidad de una población típica, de una población vernácula, la verdad que es bien, bien importante. Yo aquí lo que veo es que el doctor va a seguir evolucionando. Sí. Es decir, yo puedo compararlo con algunos restaurantes que en mi opinión, por haber venido tantos años a Sinaloa y a Mazatlán en específico y sus alrededores, el doctor va evolucionando y otros como que se estancaron, otros lugares importantes. Yo estoy pensando mucho en el turista, que en la gastronomía, en el tema gastronómico tenemos turistas de excursión, que son como yo ahorita, vengo a disfrutar los platillos servidos a la mesa. Pero hay otro mercado que se llama el turista de incursión, y ese va a querer saber cómo siembras, cómo cosechas, cómo preparas la cocina, cómo se tienen que complementar las raciones, las especias, para que te salga tu exquisitez de la lengua, por ejemplo. Entonces, ese es otro tipo de turismo al que tú vas a tener en un momento dado que evolucionar, porque van a pedirte grupos. Yo quiero aprender a cocinar la comida tradicional sinaloense. Y entonces ese es un paso al que tú tienes que trabajar para estar preparado. Entonces estamos hablando de dos tipos de turista. Un turista que es de excursión, que ve las cosas por encimita y ya las recibe y las degusta y las disfruta. Pero hay otro que es lo que está haciendo la gastronomía mexicana. Ustedes saben que en Yucatán, que en Guanajuato, que en otros lugares del país, la gente está volviendo a las cocineras tradicionales, y esas cocineras tradicionales no solamente es servir los platillos, es aprender a hacer esos platillos. Y entonces aquí tenemos una muestra de la cocina tradicional sinaloense, que tiene que seguir evolucionando, hablando a nombre del estado, a nombre del destino y a nombre del país, en todo lo que viene siendo el tema gastronómico. Vaya compromiso. No, pues yo pienso que las cosas trabajándose en forma constante, perseverante, solitas, van apareciendo, porque la visión la tengo. Y tengo la visión de lo que está diciendo Marte y de todos los beneficios que tiene el turismo, y lo que Mazatlán también ha habido ceguera para ellos. El hecho de saber que los viejos, por tener un poder adquisitivo a veces más elevado, porque son gentes que quieren más tranquilidad, quieren reposo, entonces buscarán este tipo de oportunidades dentro del turismo. Él ya estuvo viendo cómo la diversificación, cómo por las edades, por los sexos, los jóvenes se van acomodando a ciertas cosas que vamos teniendo. Pero Mazatlán no se puede ir quedando rezagado a que no tenga también esto, porque esto está al brinco de Mazatlán, y esto podría aumentar pues los días de pernocta de un turista para un hotel de Mazatlán. Sí. También demanda más servicios. Marte, ¿cómo visualizarías tú? Reitero, no está de vacaciones, lo estamos aprovechando. Qué bárbaro, ya. No, a ver si no nos cobra. No sé. Claro que sí. Marte, ¿cómo visualizarías tú si Mazatlán ya tuviera el Quelite? ¿Qué beneficio pudiera haber como pueblo mágico si ya lo tuviera? No, ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya no va a faltar el nombramiento. Y el doctor ha hecho un trabajo en donde pues ha posicionado el Quelite como pueblo, y ha posicionado el restaurante, el Mesón de los Laureanos, como su lugar. Y la verdad es que ya es una referencia dentro de Mazatlán. Uno dice, oye, ¿cómo llego al Quelite? Oye, ¿qué restaurante puedo ir? Y te dicen, pues obligadamente, pues ve al Quelite, o ve al Mesón de los Laureanos, o ve con el doctor Osuna, ¿no? Eso ya, ya lo tiene. Lo que pasa es que hay que entender que los turistas circulan, los turistas hacen touring. Y entonces podemos encontrar la destiladora de tequila, podemos encontrar el Rosario, Escuinapa, Cozalá, una serie de sitios, Las Labradas, una serie de sitios alrededor que se tienen que visitar, y no todos están en condiciones de recibir masivamente al turista. Hay que ir por cuotas, hay que ir despacito, porque hay que ir mejorando poco a poco estas localidades. Y ese es el trabajo que la Secretaría de Turismo no ha dejado de hacer. Sí, ustedes recordarán que durante mucho tiempo se decía que la Secretaría de Turismo nada más apoyaba destinos de sol y playa. Sí. Eso ha cambiado. No. Destinos de turismo cultural hoy son muy importantes. Y estos, la muestra son los pueblos mágicos, los pueblos vernáculos, los temas de turismo religioso. Hace rato que lo mencionaron. Yo estoy metido ahorita en el tema de aprovechar ese tipo de arquitectura religiosa, ese patrimonio intangible de las festividades, para poder conducir a grupos de demanda que lo están requiriendo, que quieren venir por eso a México. Entonces, la verdad es que trabajo hacia adelante tenemos todos, ¿eh? Sí, no, es decir, y yo que estoy en el tema de la diversificación e innovación de productos turísticos, pues créanme que todos estos para mí son ejemplos que me llevo cuando me toca ser conferencista, o cuando me toca dar una entrevista, o cuando me toca plasmar en la evaluación de un proyecto que efectivamente esto puede resultar. Marte, yo sé que ya debo cortar, pero me gana. Ya. No, mira, estaba viendo con mucha atención el puesto que desempeñas actualmente. Dice director adjunto regional de análisis de producto turístico. El doctor tiene una fórmula que yo se la he agarrado. Yo la he agarrado y me la he apropiado. No en el sentido de piratear, sino en el sentido de que funcione. Ya hablamos de lo del Pueblo Mágico, ya hablamos de la puesta en valor, ya hablamos de cómo debe evolucionar más el doctor todavía, cómo Mazatlán debe de aprovechar. Pero hay un detalle que nos gustaría que tú lo analizaras por lo menos. El doctor a veces habla, y así me tocó a mí, dice, nadie se da cuenta que estamos ubicados en el trópico de Cáncer. Nadie toma en cuenta eso. Y él ya se suelta con una de sus grandes pláticas, no te habla de la perapa. Te doy un detalle. Tú mencionaste Las Labradas. En el año cuando nace Cristo, para que haya referencia a los mexicanos, el trópico de Cáncer estaba ubicado exactamente en Las Labradas. Cada 14 años se mueve al sur por el bamboleo de la tierra. Quiere decir que donde está ahorita, que dice ahí, cuando pases para Mazatlán, ya no está ahí, está más atrás. En el año 4000 va a estar justo en Mazatlán, y luego de ahí reinicia otra vez 14 metros al norte hasta llegar a La Labrada, lo cual delimita una zona que nosotros ya llamamos zona trópica. En otra palabra, tomando esa insistencia del doctor que se tome en cuenta el trópico, nosotros nos apropiamos de su idea, te repito, él es el que la puso en la charola, y queremos metropolizar esta región denominándola zona trópica. Ya te expliqué ese movimiento de 8000 años. En esta zona hay cosas tan especiales, tan únicas, tan diferenciales, como los camarones, como el carácter de la gente. Él te podría explicar. Pero sí quisiéramos que apadrinaras esa parte que queremos nosotros, o por lo menos la analizaras, si tiene factibilidad de metropolizar esto como zona trópica. Bueno, pues yo también vengo a aprender. Y entonces esto es una lección. La selva media baja caducifolia, cómo cambia de color, el por qué se dan en las precipitaciones, ¿verdad? La zona trópico, porque el trópico pues no por cualquier lugar pasa. Yo he criticado mucho esa parte de que no han puesto un parador, digo, como una manera de marketing, de poder, no sé, llevar la idea, la fotografía, el recuerdo, la manera de vender a esta zona de nosotros, porque tenemos la parte del mar y la parte de la sierra. Sí, Sinaloa sí. Tiene esa característica, pues. Sinaloa nada más, mira, cruza por 19 países y por solamente 9 estados de la República. Pero ninguno, como dice el doctor. Bueno, pasa por Zacatecas, ¿eh? Sí. Pasa por Zacatecas. Nuevo León, Tamaulipas, por allá, pero ningún destino está tan cerca. Sí, está en Los Cabos, pero no. Está a más de 100 kilómetros. Ahí te la dejamos de tarea. Muy bien. De pueblos ya. Ya, pues muchas gracias. Muchas gracias. Doctor. Ay, muchas gracias, mi estimado Marte.